Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bienvenido sea cada uno de ustedes a esta nueva entrega del programa Escucha su voz, que se transmite todos los jueves a partir de las 8:30 de la noche. El tema para hoy, la semilla, el cual está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 23. Indudablemente que usted ya conoce este pasaje bíblico escrito por el evangelista Mateo. Pues bien, comenzaré de la siguiente forma, o manera, como usted lo quiera interpretar. Sucede con frecuencia que se encuentra con personas que han tenido la oportunidad de cursar estudios universitarios, los cuales pues también se codean, por así decirlo, con profesionales y al mismo tiempo la meta que tienen es convertirse en profesionales. Hay un sinfín de personas así y gracias al entusiasmo de muchos padres de familia, se logra que los hijos logren pues, cursar este tipo de estudio y profesionalizarse, independientemente de que algunos lo hacen con base a su propio esfuerzo, ya que los papás pues, les pudieron pagar hasta un grado académico diversificado, como se conoce en nuestro país. Pero lo interesante de esto es que estas personas afirman que no logran leer la Biblia. Y es entendible, porque un académico se prepara de una forma científica, que todo tiene una comprobación, y que cuando se llega a ese tipo de comprobación, pues ya se le acepta como una ciencia. Ese es el camino de los profesionales. Han adquirido sabiduría en determinada ciencia y esto los hace hasta cierto punto más, digámoslo así, analizar las cosas desde el punto de vista de la razón. Ese es el sentido. Y ellos afirman también que la Biblia no les dice nada especial. Y la razón es porque no escuchan la voz de Dios. Hay una Biblia de corte ecuménico cuyo título es Dios habla hoy. Un nombre bastante sugestivo, pero que al mismo tiempo nos dice una gran verdad. Cuando usted abre las Sagradas Escrituras, es porque Dios le habla, porque Dios está dispuesto a hablar con usted. Pero estas personas no escuchan la voz de Dios porque le quieren encontrar una lógica a todo lo que están leyendo. Por otro lado, o por otra parte, como usted lo quiere interpretar, quizás ha platicado con personas del campo, con aquellas personas que están acostumbradas a convivir con la naturaleza y que probablemente son personas de poco estudio académico y que son asiduos lectores de la Biblia, gozan acercándose a la palabra de Dios. Una gran diferencia entre lo que he expuesto anteriormente y lo que estoy diciendo. Este tipo de personas está acostumbrado a prácticamente convivir con la naturaleza. Ellos saben muy bien las estaciones que se marcan para la siembra, que se marcan para la cosecha, conocen muy bien en qué momento la luna está cambiando, en qué momento puede la marea ser más alta, pero lo han hecho porque están acostumbrados a ese entorno, conocen diferenciar los diferentes sonidos que la noche misma les proporciona en esa oscuridad, porque recordémonos que en el área rural es muy difícil que haya corriente eléctrica. Y por lo tanto, cuando entra la oscuridad, solo se escucha el cantar de los grillos. Empiezan a salir de sus madrigueras cierto tipo de animalillos que los campesinos conocen muy bien y saben el por qué existen. Hay una anécdota que cuenta el padre Hugo Estrada y lo ha dejado plasmado no solo a través de los programas que él transmite en algunas estaciones de radio y en algunos programas de televisión, sino también en algunos de sus libros. Y él cuenta que un día vio que subía al estrado para predicar un indígena, un campesino, sin mayores estudios. Pues eso no era tal vez lo más importante en ese momento, de ver a esta persona subir al estrado y tratar de dar una charla. Lo impresionante era que había unas 8,000 personas. Él mismo dice que quedó mal impresionado y pensó que se estaba cometiendo un grave error. Pero al poco rato de estarlo escuchando, ya estaba totalmente sorprendido, porque veía cómo aquella persona pasaba de un lado a otro de la Biblia, la manejaba con facilidad, y sus interpretaciones, aunque eran de un tipo bien sencillo, pero eran de tipo espiritual. Y las personas en el auditorio lo escuchaban embelesadas. Allí evidentemente estaba la mano de Dios. Interesante lo que cuenta el padre Hugo Estrada. Y lo más interesante es que a pesar de que se puede tener una formación académica, a pesar de que muchos predicadores también se forman, y no estoy hablando solo de predicadores que reciben un curso de teología, otro de mariología, otro de cristología, cartas paulinas, iniciación en la lectura de las Sagradas Escrituras, reciben talleres de formación, reciben también retiros de espirituales donde aprenden el uso y manejo de la Biblia. Paremos de contar, reciben una formación muy buena que no se puede negar. Pero con el tiempo se van haciendo, por así decirlo, académicos, profesionales, científicos, y dejan por un lado el aspecto espiritual y ya no permiten que la mano de Dios se pose sobre ellos. Porque en ese auditorio lo que se estaba escuchando era la mano de Dios, porque este hombre que estaba al frente se estaba dejando tocar por Dios. Y esto nos lleva a pensar de otra manera. Y usted se preguntará por qué el título La Semilla, lo va a ir descubriendo conforme vaya usted escuchando. Para acercarse a la Biblia hay que conocer el lenguaje de la Biblia. Ponga la atención a eso. Hay que conocer el lenguaje de la Biblia. Y muchos de ustedes que me están escuchando probablemente estén pensando en el lenguaje literario, en el lenguaje parabólico, en el lenguaje poético. No va por ahí. Y usted probablemente pensó de esa manera porque usted ha aprendido en un curso que le han hablado de los diferentes tipos de lenguajes en que se escribió las Sagradas Escrituras y que probablemente sean 7 o más. Pero no me refiero a un lenguaje literario, sino al lenguaje espiritual de la Escritura. Ese es el lenguaje que hay que conocer para acercarse a la Sagrada Escritura. Caso contrario, no se puede, es imposible. Fíjense ustedes que, por ejemplo, hay una parábola que tiene mucho significado y que sin embargo la hemos encapsulado en algunos aspectos como el amor de Dios, como la conversión, como el arrepentimiento, como el perdón. De acuerdo, perfectamente de acuerdo, pero aquel que se acerca y lee esta parábola que se conoce como la del hijo pródigo, va a ir más allá cuando se deja tocar por el Señor y entonces va a ser capaz de trasladar un buen mensaje porque lo ha leído de acuerdo al lenguaje espiritual de la Sagrada Escritura. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia es un libro del Espíritu. Póngase usted a pensar cuántos escritores cuyos nombres aparecen en algunos libros con nombre propio del autor se dejaron influenciar por Dios, y es a los que conocemos como hagiógrafos. Y ellos plasmaron la voz de Dios en estos libros, en las cartas que escribieron. Imagínese usted eso, que hay una relación y la relación que va desde el capítulo 1 del libro del Génesis hasta el último capítulo del libro del Apocalipsis, según el orden ordinario que se le ha dado. Se está hablando de algo muy importante que es la salvación y que nos habla de la historia de la salvación. Entonces, por eso decimos que es un libro del Espíritu. El hombre no espiritual puede comprender el contexto histórico, psicológico, literario. Claro que lo puede comprender. Si para eso estudió psicología, para eso estudió antropología, para eso estudió ciencias sociales, para eso estudió literatura, etcétera, etcétera. Y lo va a entender y lo va a comprender, pero hasta ahí va a llegar ese conocimiento. Pero no logra y le va a ser casi que imposible penetrar en el sentido profundo de la palabra de Dios. Y esto solo lo puede hacer aquel que ya tiene la semilla en su ser. Y la semilla es la palabra. Esa es la diferencia. No tiene únicamente un conocimiento académico, sino que tiene la semilla de la palabra en su ser. La persona espiritual ya aprendió el lenguaje de Dios. Ya lo aprendió. porque ha permitido que esta semilla vaya germinando en su interior. Y por eso mismo ya logra escuchar a Dios que le habla. Note usted la diferencia. Ministerio Isaías ha tenido la oportunidad en sus diferentes programas de contar con personas que son profesionales, entre abogados, médicos, docentes, etc. Pero hay una gran diferencia. Estas personas son personas que también sirven y trabajan para el reino de Dios en sus diferentes estados de vida. Y esto les ha permitido ampliar ese conocimiento que tienen académico, profesional, con el conocimiento también de la fe. Y cuando usted los oye hablar, ellos le hacen una combinación o una amalgama casi perfecta de algún texto bíblico, porque un psicólogo lo puede ver desde un punto psicológico, pero ponga usted atención, si es una persona que se deja tocar por Dios, que entiende el lenguaje espiritual, va a descubrir usted algo muy, pero muy importante, que va a dejarle un mensaje de parte de Dios. Con esto quiero decir que no todos los profesionales son personas que leen la Biblia y no les deja nada. Son profesionales que también han pasado por un proceso de formación en un retiro de iniciación. Han recibido talleres de formación, han pasado por las aulas también de alguna escuela bíblica católica, y eso les da una gran ventaja. Para acercarse a la Biblia y oír la voz de Dios, no hace falta ser un intelectual, ni mucho menos un teólogo. Lo que interesa es que la persona tenga abierto el corazón por medio del Espíritu Santo. Que cuando abra la Sagrada Escritura, cuando lea la Sagrada Escritura, invoque el auxilio del Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo abra su corazón a esa palabra. Y cuando se logra hacer esto, ya no tenemos el problema de que muchos se suben al estrado para leer simplemente un texto bíblico o para medio parafrasearlo, o que empiezan a auxiliarse con un sinnúmero de documentos de la iglesia o a hacer invocación de ciertas frases que dijo determinado santo. No, transmiten un mensaje de parte de Dios que quiere Dios en ese momento que escuche a quien va dirigido el mensaje. He ahí la diferencia. Lo que importa es tener un corazón abierto. Y aquí está el problema. Muchos tienen la mente abierta, pero no han abierto su corazón a la acción del Espíritu Santo, que es el verdadero autor de las Sagradas Escrituras. Muchísimos, personas que conocemos que tienen una inteligencia que sobrepasa a otros, personas que captan de inmediato el contexto, el hecho histórico que quieren, que nos narra determinado pasaje bíblico, pero ahí se quedan. Lo que importa, vuelvo a repetirlo, es abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras. Y tanto así que Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo una preparación que usted ni se puede imaginar acá en la tierra, no le estoy hablando del conocimiento de la sabiduría eterna, no, le estoy hablando de un Jesús humano, de un Jesús que nació del vientre de la Virgen María, de un Jesús que fue educado por sus papás, San José y la Virgen María, que tuvo una relación también con sus parientes, ¿ah?, que tuvo amigos, pero sin embargo comenzó también a prepararse en las cosas de Dios desde muy pequeño. Y por eso Jesús procuró, por medio de una sencilla parábola, explicar cuál era el proceso de conversión por medio de la escucha de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Lanzar la semilla. ¿Cuántos escucharon a Jesús? Por mencionarle un número que aparece registrado en las Sagradas Escrituras, es aquel momento en que él le dio de comer a 5,000 personas, sin contar mujeres y sin contar niños. Eran 5,000 personas que le estaban escuchando. 5,000 personas a quienes él estaba lanzando la semilla de la fe por medio de la palabra. Y lo estaba haciendo también de una manera sencilla, de una manera práctica, sin caer en la arrogancia de mencionar determinados vocablos que a veces a las personas sencillas o neófitas en la fe, en lugar de que entiendan un mensaje, los confunde o los deja perdidos. Y Jesús lo que nos habla generalmente es de una conversión. Jesús afirmó en la parábola que se lee en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del versículo del 1 al 23. Nos habla de la semilla y cómo ésta podía caer en diversidad de terrenos. Uno no sabe en qué momento la semilla que se está lanzando va a caer en el terreno adecuado, no se sabe. Si solo estamos mencionando un dato de 5,000 personas, imaginémonos todos aquellos que le escuchaban y que se iban sumando. Él mismo lo dijo. Pero ¿en cuántos cayó en su corazón esta semilla y un corazón que era propicio, que era un buen terreno? No lo sabemos. La Biblia nos menciona algunos. Y póngale atención a esto. El fruto que producía dependía de la clase de terreno en que cayera. Un campesino le puede hablar muy bien, o un jardinero, de cómo se da el proceso para que una semilla logre dar fruto. Y lo primero que le va a decir es un buen terreno. Y después le va a decir un buen cuidado. Y más adelante le va a dar una serie de instrucciones para que logre dar un buen fruto. A veces entendemos por dar fruto en el área esta, aquello que se puede comer, pero no necesariamente es así. Recordémonos, por ejemplo, que usted ve flores muy hermosas, muy bonitas, que tienen diferentes aromas. Ese es el fruto de esa flor. Y aparte es el otro fruto, el que usted puede comer, por ejemplo, el fruto de un árbol de mango, el fruto de una palma que de cocos, el fruto de, qué sé yo, hay muchos. Pero dependiendo del terreno en el cual caiga la semilla. Recordémonos esto también. Nosotros hoy vivimos en urbes, vivimos en ciudades, vivimos en cascos urbanos, vivimos con la tecnología prácticamente pegada al cuerpo, ya que toda persona que tiene en sus manos un teléfono que conocemos como móvil, un teléfono inteligente, prácticamente no conocemos casi nada de lo que es la siembra, el proceso que se da y de lo que es la cosecha. Pues bien, en tiempo de Jesús, el sembrador lanzaba al aire las semillas que el viento iba llevando a varias clases de terrenos. Imagínese usted, como lanzar así al azar, ¿dónde caerá? Y donde caiga, probablemente germine. También había otro método, el cual se colocaba un costal abierto de un lado en el lomo de un animal, generalmente un burrito. Conforme el burrito avanzaba, iba regando las semillas en lugares diversos. Eso era lo interesante. Los métodos, sí hay otros. Hay otros. Pero para hacerle un poco de la historia y para que entendamos el porqué, entonces Jesús señalaba que si la semilla caía a la vera del camino, o sea, a la orilla, los que pasaban por ahí, los peatones, la pisoteaban o las aves se la llevaban en sus picos. Esta semilla jamás iba a dar fruto. Esta semilla jamás iba a germinar. Y así sucede. Así sucede en la actualidad. Usted que está escuchando este programa, pues se va a dar cuenta de que si mira a su alrededor, y más si usted es una persona que ha evangelizado, se ha dado cuenta que su palabra ha caído en la nada. La semilla que usted ha lanzado ha caído en la nada. Y ahora afrontamos otro tipo de problema que la mayoría predicamos en un ámbito donde ya todos conocen de Dios. Y no salimos a buscar a los otros, a los pobrecitos de Dios. Y el Papa hace ese llamado ahora con él, caminar, caminemos juntos, vamos a buscar al necesitado y lancemos la semilla, pero el terreno no lo conocemos. Si la semilla caía, por ejemplo, en terreno pedregoso, no podía profundizar y luego se secaba. Era una semilla que quería dar fruto, era una semilla que quería ser útil, utilizando esa imaginación. Pero a pesar de que lo intentó, el terreno no lo permitía. No lo permitía. Jamás iba a dar fruto también. Y a veces sucede, y con frecuencia lo vemos. Hemos vuelto nuestro corazón tan seco, tan pedregoso, porque lo que nos agobia son otra clase de situaciones, lo económico, lo social, la violencia, lo político, las guerras, las noticias de guerras. Y esto hace que nuestro corazón se endurezca y no le dé paso a esa semilla de fe. Si caía entre espinas, estas la ahogaban. ¿Y cuántos no han ahogado esa semilla de fe que apenas empezaba a germinar o que ya estaba en un buen proceso? Pero, quizás una enfermedad, quizás la pérdida de un ser querido, quizás la pérdida de un trabajo, que son las espinas de la vida. ¿Qué sucede? Ahogan la fe. Y hoy estamos viviendo ese momento en que muchos creían que su corazón era un corazón de buen terreno, pero han descubierto que era un corazón lleno de espinas, que lo dominaba el rencor también, la envidia, el egoísmo, la hipocresía. Y a raíz de esta pandemia, usted ha visto, ¿cuántas personas ha visto que ya no asisten a su comunidad, que ya no asisten a la parroquia, que ya no asisten a la Sagrada Eucaristía, que se esconden cuando lo ven a usted que se está asomando? Imagínese qué terreno tenían en su corazón. Pero si la semilla caía en terreno bien abonado, se recogían frutos buenos y abundantes. ¡Qué interesante esto! Y vaya si conocemos personas así. Usted conocerá en el ámbito en que se mueve, en su trabajo, en su centro de estudios, en su comunidad, en su vecindario, personas que son amables, personas que son cariñosas, personas que son amorosas, personas que ayudan, que atienden, que ven la necesidad del otro y buscan cómo auxiliarle. Estas personas indudablemente están dando buen fruto, y además de esto, pareciera ser que la palabra, la fe, la semilla de la fe cayó en buen terreno, y usted va a encontrar a muchos de ellos en su comunidad. ¿Y sabe qué es lo más triste? Y le voy a dar un porcentaje. De 10, 1. Eso quiere decir que en 100 personas, 10 probablemente usted vea esos frutos donde no hay lugar para la maldad, donde no hay lugar para la envidia, donde no hay lugar para el egoísmo, ni para la prepotencia, ni mucho menos vivir de los demás. Que vaya si hoy están abundando también, viviendo de los demás. Imagínese usted, por sus frutos los conoceréis, dice Jesús más adelante. Así que una parábola tan sencilla, una parábola tan didáctica, expone llanamente las diversas respuestas de los individuos ante la palabra de Dios, ante la semilla de la fe. ¿Y saben de qué tamaño es esta semilla? Y Jesús lo dijo: si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Usted sabe el tamaño que tiene el grano de mostaza? ¿Y usted sabe de qué tamaño es el árbol? Ni lo va a creer y se va a poner a pensar, ¿cómo es posible que esta semillita de un árbol tan grande? Se va a asombrar, y eso es lo que espera Dios, que su corazón sea un terreno fértil, un terreno abonado con la gracia del Espíritu Santo, y que esa semilla que llevan los pájaros, que lleva el viento, germine en su corazón. Así que, hermano y hermana, yo solamente le puedo pedir que ante la palabra de Dios profundice en los lineamientos que el Señor le traza a usted como me traza a mí. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.